Un saludo, webmaníacas y webmaníacos, y bienvenidos a un nuevo programa de Website Stories. Esta vez un programa muy especial, entrando ya en la temporada de verano. Estamos en pleno agosto y queremos ofreceros un programa dedicado a algo tan auténtico, tan veraniego, tan estupendo, tan fresco como la canción del verano. Tenemos a unos invitados de lujo para acompañarnos, como siempre. Tenemos a la Story Sin Racken. Muy buenas, webmaníacos. Y tenemos a la fantabulosa Carmerela. Hola, compañeros. Como siempre, a los controles y a los descontroles, a David Fernández. Hola, hola, hola. Y a David Alday, que está un poquito resfriado. Eso digo yo. Pues bueno, pues en verano ya sabéis que se duerme con el culo al aire y es lo que pasa. Es lo que tiene. Y es lo que pasa, pues que te coges un pequeño resfriado. Exactamente. Así que, oye, ¿por qué estamos haciendo un programa dedicado a la canción del verano? ¿Qué tiene la canción del verano que nos tiene tan locos, tan apasionados? Carmenela, cuéntanos. A ver, yo antes de entrar en materia quiero poner un poco a todos los oyentes, oyentas, un poco en situación, porque sí, vale, la canción del verano, hemos crecido, seguimos con ellas, creo que esto va para muy largo, pero hay que saber un poquito los orígenes de la canción del verano, que no lo tengo yo muy claro si lo sabéis. ¿Sabéis los orígenes del verano? ¿Cuándo empezaron? Pues El mira, yo os lo cuento. Os lo verano, cuento. ¿cuándo empezó el verano? Los orígenes del El verano. 21 de junio. A tanto no llego, a tanto no llego, pero yo voy a centrarme en la canción del verano. Comenzó en Italia, cómo no tenía que ser en Italia, mamá mía, en 1960, en donde se puso en marcha el concurso llamado Un disco para el verano. Y ahí se elegía por votación cuál sería la canción del verano. Y esta fórmula, evidentemente, se exportó al resto de Europa, pero en especial a Francia y a España. Y os voy a decir que el primer éxito musical veraniego lo protagonizó nada más y nada menos en 1966, Luis Aguilé. ¿Sabéis el tema? Juanita Banana. ¿A qué os acordáis? Si nos acordamos todos de esa canción. Claro. Pero tengo que decir que le superó con creces a lo largo de los años un señor llamado Georgie Dan. A ver, vamos a ir. El chiringuito. ¿Qué más? La barbacoa. El negro no puede. Pero a ver, ojo al dato, ojo al dato, que Georgie Dan, no os riáis de él, ¿eh? Este hombre estudió 8 años en el Conservatorio de Música de París para acabar así, con el chiringuito, la barbacoa. A ver, es que, o sea, este hombre, tela. Estos son los orígenes de la canción del verano. ¿A que no lo sabíais? Reímos de Georgie Dan A porque ver. Georgie Dan tenía un hit cada verano. Totalmente. O sea, es que ha sido el boom de todos los veranos de hace un mogollón de tiempo. Y que es que para que una canción del verano se convierta en éxito, tiene que tener letra insustancial, ritmo pegadizo, estribillo facilón y baile machacón. A ver, es que este es el perfil discográfico que se busca. Aunque, mirad, chicos, compañeros, yo creo, menos mal, que en los últimos años ha cambiado un poco la cosa y hay cabida para canciones, llamémoslas, de calidad superior. A ver, no sé, pienso yo. Ya sabes que yo llevo un porrón de años aquí en Inglaterra y estoy un poco dejada y quiero que me pongáis un poco al día de cómo está la cosa ahora mismo en España. Pero según tengo entendido, compañeros, creo que nos vamos a centrar un poquito en nosotros. Vamos a ser un poco egocéntricos, ¿verdad? Y vamos a explicar, quiero entender que lo he entendido, cuáles son nuestras canciones del verano favoritas del mundo mundial, de nuestro pasado, de nuestro presente. Creo que lo he entendido, ¿verdad, chicos? Va a ser así. Va a ser así porque nosotros que no somos nada insustanciales ni nada artificiales, Nada, cero. nada, vamos a hablar sobre todo de canciones del verano o canciones que para nosotros simbolizan el verano o que nos recuerdan Eso a es. verano, porque igual no son canciones que son catalogadas como canciones de verano, pero a nosotros, nosotros las escuchamos y decimos verano, veranito. ¿No? ¿Nos Sabor remueve a algo? verano. Exactamente. Oye, Carmerela, ese porrón de años que llevas en Inglaterra, ¿pero tú qué tienes? ¿Más años que Capitán América? ¿Cuántos años tiene Carmerela realmente? Eso jamás lo diré. Bueno, sí, ¿por qué no? A mí no me importa. A mí no me importa, o sea, no tengo ningún problema y estoy súper orgullosa de decir que tengo una maravilla de 47 años, porque estoy divina. No, estoy divina, supuesto. Me lo digo yo misma. Por supuesto, y te lo decimos todos. Eso no lo dudamos, y sabes que tus fans, tus OnlyFans, te van a apoyar, y igualmente tengas 47 o 147. No, os lo juro. Esto está aquí grabado para la posteridad. Os lo juro, me niego a operarme. Carmenela en la vida se va a operar. Haces bien. O sea, os lo aseguro. ¿Pero operar de qué? De corazón. Ya me entendéis. O sea, de verdad, estoy orgullosísima y lo voy a decir ahora mismo. Pero bueno, que esto es canción del verano. Dejemos de hablar de mí. Bueno, ¿quién empieza entonces con la canción del verano? A mí me gustaría arrancarme con una canción para ver si entramos en materia y entramos en situación. Y me gustaría hablar de las buenas vibraciones. ¿Sabéis lo que son las buenas vibraciones? ¡Oh! Ya está, ya sé. Bueno, esa sensación. Qué gusto tan impecable tienes. Eso es, esa sensación maravillosa cuando alguien o algo te da buen rollo. Brian Wilson, uno de los Beach Boys, por no decir que es el ideólogo, el alma pensante, ¿no? La mente maestra detrás de los Beach Boys, es el compositor de este tema. Y le llegó la inspiración cuando todavía era niño, hablando con su madre. Ella le habló sobre las buenas y las malas vibraciones, ondas de energía invisibles que existen, aunque no podamos verlas, y que nos hacen sentirnos a gustito, como diría aquella. Good Vibrations, de The Beach Boys, que es la canción, la primera de las que he elegido para este primer programa, llegó al número uno tanto de las listas americanas como inglesas en el año 1966. Y fue una labor titánica debido en gran parte al perfeccionismo casi enfermizo de Brian Wilson. Se grabaron 17 tomas, se utilizaron al menos 12 músicos de estudio y 90 horas de trabajo en 4 estudios diferentes de edición. Todo esto hizo que se convirtiera en la producción de una sola canción más cara de la historia hasta ese momento, llegando a costar $50,000 de aquella época. Es un compendio de mi visión musical, dijo Brian Wilson en aquel entonces. Es una maravilla de canción que a mí me encanta y que espero que os guste, y si os apetece la podemos utilizar para abrir este programa. Así que adelante con las buenas vibraciones de los Beach Boys. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. On the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's by my excitation, good vibration, good vibration, good vibration. Raken, que es maravilloso. Digo yo, Raken, Raken Roll. Soy el Grinch de este programa. Yo estoy aquí porque me lo exige el contrato, porque realmente las canciones del verano no son lo mío, súper para nada. Gracias a Dios, pues Madonna no tiene una canción del verano porque... es, no sé, no cumple con los requisitos de los que hemos hablado. Perdonada. La isla bonita, holiday. Es broma, a ver. Realmente sí que soy bastante Grinch del verano por muchas cosas. No es mi estación favorita y la canción del verano pues nunca me ha llegado a tocar del todo. Pero, bueno, a ver, se han hecho muchas y buenas canciones del verano. Para empezar, bueno, pues una de mis elegidas es bueno, una canción bastante antigua que todos hemos bailado, nos hemos vuelto crazy, y es bueno, pues de Rafaela Carrà, que es una pedazo de artista que, bueno, amén. Pues ahora mismo hace ya un tiempo pues ha fallecido, que ha sido hace la nada. Pera caramelera. No sabía, bueno, la verdad que no sé exactamente muy bien qué es lo que ha pasado, pero bueno, pues ha sido una pena. No sé, a mí es una mujer que siempre me ha gustado, una artista que me parece como la copa de un pino, y me ha dado bastante pena porque es como, no sé, como que te cae bien, o sea, como que, bueno, pues sí, no sé, todas sus canciones, yo creo que todas hemos bailado, todos, no sé, lo hemos pasado bien en verano o no en verano. Y he elegido, bueno, pues una de las más divertidas, que es Para hacer bien el amor hay que venir al sur, que me parece súper divertida. La ponemos. Vale, pero Raquel, ¿tú estás de acuerdo con que para hacer bien el amor hay que ir al sur? Tú vas mucho al sur, me consta. ¿O se puede hacer el amor en el norte también bien? Yo creo que sí, ¿no? ¿Qué pensáis? No, pues nada, venga, iros al sur, venga. Como decían en Vaya Semanita, en Euskadi no se folla, ahí queda. Qué fuerte. Es muy fuerte, pero también tengo que decir que luego ya hablaremos de las que he elegido yo y ya me explayaré un poquito, pero yo también tengo que decir que sobre todo una de las canciones que he elegido está muy relacionado con el sur, y luego me explayo. O sea, ¿qué tiene el sur? Pero qué bien Rafaela Carrà, qué lista es ella haciendo una canción así. Por mucho que me hubiese hecho mucha ilusión que hubiese nombrado al norte, ¿vale? Nunca lo hizo, pero la seguimos queriendo. Una mención especial, no, especialísima. O sea, gracias Raquel por nombrar a Rafaela. No podía faltar en este programa de la canción del verano. Otra canción maravillosa de Rafaela, Caliente, caliente. A ver, es que tiene tantas. Es que esta mujer... es canción del verano, fuera Luis Aguilé, fuera Georgie Dan, o sea, Rafaela Carrà es una diosa. Así que te doy de verdad las gracias, Raquel, por haber elegido esta canción y escucharla para volver a recordarla. Adelante, Raquel y Rafaela. Si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo he de aprovechar, corazón de vagabundo. o voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Venir al sur, lo importante es que lo hagas con quien quieras tú, y si te deja no lo pienses más, búscate otro más bueno, vuélvete a enamorar. Dicen que el amor es amigo de la locura, pero a mí que ya estoy loca es lo único que me cura. ¿Cuántas veces la inconsciencia rompe con la vulgaridad? Venceremos resistencias para amarnos cada vez más. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir. Bueno, pues tras esta maravillosa, maravillosa canción, este recuerdo de Rafaela, me voy a ir a unos derroteros muy, muy, muy diferentes. No sé qué pensará el resto del grupo, pero me consta que Alday va a estar de mi lado. O sea, yo creo que espero, como Alday, el momento en que diga esta canción y esta persona no te oiga un ¡oh! O sea, dejas de ser mi amigo inmediatamente. Vamos allá. Mi primera canción del verano es una canción, me voy súper atrás, 1958, se llama Summertime Blues de Eddie Cochran. ¿Dónde está el A? ¡Oh! No te he oído, Alday. No te he oído. Muy mal. O sea, pensaba ala, que... ¡Hala! ¡Hala! Pues eso. ¿Por qué la he elegido? A ver, no es que sea oficialmente una canción del verano, pero sí habla de una época como la que es como que sea el verano. Y yo es que estaba obsesionada, pero obsesión es poco. O sea, yo prácticamente de los 15 a los 18 años, quitando con la excepción de Madonna, yo es que lo único que escuchaba era música rockabilly. Era lo único. O sea, era musicales, rockabilly, Madonna. O sea, iba una, otra y otra. No escuchaba nada más. O sea, yo era, pero hasta perrisúa lo bestia. Entonces, cuando escuché esta canción por primera vez, es que flipé con el ritmo, con los instrumentos, con los juegos de voces de este hombre. O sea, es que es mi canción perfecta. Si alguien tiene que definir a Carmerela, es Summertime Blues con Eddie Cochran. No sé si conocéis todos la canción, quiero creer que sí. O sea, Alday ya ni le pregunto porque sé que la conoce, pero es que me parece una perfección absoluta de definición de los años 50. Así que espero que os guste mi elección. No sé que un poquito diferente, pero a mí me parece una canción maravillosa. ¿Estáis de acuerdo? No yo, yo sí, a Carmela le gusta, estoy seguro de que va a estar en mi top 10 a partir de ahora. Por favor, os voy a dejar que la escuchéis, así que por favor, Fernández, ponme Summertime Blues, te lo exijo. I'm gonna raise a holler about working all summer just to try to earn a dollar. Every time I call my baby, try to get a date, my boss says, no dice, son, you gotta work late. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Son, you gotta make some money. Now, if you wanna use the car to go a ride next Sunday. Oh, well, I didn't go to work, told the boss I was sick. Now you can't use a car 'cause you didn't work or live. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, quote, I'd like to help you, son, but you're too young to vote. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Bueno, pues yo la canción que he elegido me la ha spoileado Carmele totalmente al hacer su introducción, porque era una canción de Georgie Dan. ¡Me morir! Sí, yo había elegido una canción de Georgie Dan, pero como tú habías hecho magníficamente esa introducción y has hablado de él y de su pasado, presente, futuro, alternativo y cosas de estas, pues yo voy a decir por qué para mí supone es importante esta canción. Bueno, yo he elegido, no sabía muy bien por cuál decantarme, porque pues eso, él tiene un millón de canciones del verano, desde el Bimbo, El Negro No Puede, El Chiringuito, y al final me he decidido por La Barbacoa, pues porque me recuerda mis años mozos cuando iba con mis padres a Zamora, por esas carreteras de Dios que eran, de aquí a Zamora, imaginaos, era una eternidad en coche, y lo único que me iniciaba ese viaje eterno, aparte de las paradas en estaciones de servicio para comerte magdalenas rancias y cafés malísimos, era pues el llevar el radiocassette con las canciones de Georgie Dan del verano. Y cada vez que escucho una canción de Georgie Dan, pues eso es lo que me recuerda, y por eso quería hacerle este pequeñito homenaje al verano a Georgie Dan y poner esta canción. No, lo entiendo perfectamente. A ver, si es el más típico, o sea, es que si uno de nosotros no hubiese elegido a Georgie Dan, no tiene sentido hacer una canción del verano sin poner una canción de Georgie Dan. A ver, es que lo entiendo. Así que me alegro muchísimo. Pero, ¿a ti en realidad te gusta el verano? A ver. ¿Nos gusta el verano? Vamos a escuchar la canción de La Barbacoa y después seguimos con ese debate, ¿os parece? Por favor, tengo curiosidad. Adelante, Barbacoa para todas. Este domingo, con todos los amigos, nos vamos la barbacoa y nos reunimos con un montón de gente, hacemos nuestro ambiente y una linda barbacoa. Nos llevamos muchas cosas, las bebidas, las gaseosas, la salsita, las costillas, buena carne, la parrilla, el carbón y el chuletas de cordero. ¡Vamos! ¡Las chuletas de cordero! ¡Qué bueno es este vino de garrafa! ¡Ay! ¡Este vino de garrafa! Voy echando leña al fuego y siguiendo con el fuego. Cuando quieren darse cuenta, las parejas se calientan y no pueden esperar. ¡La barbacoa! ¡La barbacoa! ¡Cómo me gusta! ¡La barbecue! ¡La barbacoa! ¡La barbacoa! ¡Cómo me gusta! ¡La barbecue! ¡Ah! Carmela ha sacado un tema muy importante porque estamos hablando de la canción del verano y del verano y realmente nos gusta el verano. ¿Cómo nos sentimos con respecto al verano? Carmela, modera este debate, por favor. Es que a mí lo que me pasa es que se supone que es como una obligación. Llega el 21 de junio y como que del 21 de junio al 21 de septiembre estamos obligados a ser felices, a ponernos el bañador, a ir todos de vacaciones de verano. A ver, ¿puede todo el mundo irse de vacaciones de verano? ¿Disfrutamos realmente todos tanto en verano? Yo tengo mucha curiosidad, porque a mí este tipo de obligación, hay gente que igual está deprimida. Entonces yo tengo curiosidad si realmente os gusta a cada uno. No sé, Raquel, ¿a ti realmente te gusta el verano? Tú ya has dejado caer que eres el Grinch, así que yo ya sé tu respuesta. Pero, ¿por qué? ¿Qué más recuerdo de ti? El verano ya llegó, el verano ya está aquí. Bueno, pues, ¿qué por qué? Pues, yo creo que soy de, no te voy a decir de invierno, pero sí de entretiempo. No soporto el calor, o sea, no lo soporto. Yo tampoco. He estado hace poquito de vacaciones, he venido de Alicante y la verdad que ha sido genial, maravilloso, fantástico, pero yo hubiese puesto pues, no sé, 10 grados menos, por lo menos. No duermo bien, estoy cansado, todo me cuesta, me parece un horror, pero aún hay más. ¿Qué pasa en verano? O sea, se va todo el mundo de vacaciones, que puede irse de vacaciones, pero ¿y la gente que nos quedamos aquí, por ejemplo, qué pasa? Eso es. Me parece un rollo, está todo cerrado, hay muy poca gente por la calle, las actividades son ir a la playa, que siempre está petada, que siento decirlo, aborrezco ir a la playa, no me gusta nada, cero patatero. Si lo tuviese al lado de casa, como cuando vas, yo que sé, a Laredo o a Alicante o lo que sea, pues vale. Pero aquí en Bilbao, pues como que no. Y a ver, seamos claros, cuando era un teenager, es como que todo el mundo se volvía loco yendo a las fiestas populares de todos los pueblos de la costa vasca. O sea, perdóname, no son para mí súper para nada. Rancia, rancia. O sea, no sé si ponían canciones del verano o no, yo creo que no. Yo creo que ponían unas canciones horribles y sin más, solamente acordarme de estar ahí perdido, pues como, no sé, como un pez fuera del agua, con ese sabor a calimocho, pues no es lo mío. O sea, en fin. Pero Raquel, podría yo creo... contando calamidades del verano, pero no sé. Esos recuerdos yo los he compartido contigo porque hay muchas personas que bueno, nos podemos agrupar, menos mal, nos encontramos y no tenemos los mismos gustos que la mayoría, o no la mayoría, lo que se supone que nos imponen hay que hacer. Pero yo te tengo que decir una cosa, Raquel. Yo creo que una vez que ha pasado el tiempo y se nos han pasado las inseguridades, nos da igual todo, absolutamente todo, te tengo que decir que uno de los mejores veranos de mi vida fueron, creo que fue hace 4 años más o menos, que me cogí un sabático, ya no aguantaba más de Londres, tenía que salir y mirad que adoro Londres, pero necesitaba salir de aquí. Así que me cogí unos meses de sabático y uno de los meses me fui, dos meses me pasé en Bilbao. Y tengo que deciros que ahora que dices de las fiestas populares, 16 de julio, fiestas del Carmen, la alegría que me dio a mí poder ir a ver a Rafael en concierto en Santurce, no es que lo gozase, o sea, es que fue como un regalo de santo que no lo olvidaré en mi vida, porque sí, adoro a Rafael, lo digo alto y claro. Me digo... gusta absolutamente, digo, todas sus canciones, que es un hombre que le adoro, más kitsch no puede ser, es maravilloso. Pero yo también estuve en ese concierto, por cierto. No, que... ¡Ay! Sí. Bueno, sí. Pero yo estaba en primera fila, ¿eh? Yo en tercera o cuarta, pero ahí estaba yo también. Viendo. Pero bueno, estabais al lado. Carmel estaba en el VIP Circle, en el círculo VIP. Luego fue a visitar a Rafael. No teníamos el gusto de conocernos todavía. No, Fernández. Todavía no. No, eso podía haber sido maravilloso. Y yo cambiaría las fiestas del Carmen por las fiestas de Carmelela. Es decir, oye, perdona. Sí, me empezaría pero a gustar el verano. Nos empezaría a gustar el verano muchísimo más. O sea, fiestas ninguno de Carmelela, me felicitó. Ninguno me felicitó. Y traería... Este pasado, ¡ay, santo. Ostras! ¡Ajá, ajá! ¡Ay, pues nadie, yo le felicité a mi prima! ¡Ay, no ajá. te me he felicitado! ¡Ay, qué fuerte! ¡Ay, qué claro, fuerte! Claro, como soy Carmerela, pues te... como soy Carmerela, no lo hacéis al Carmen. No, sí, ya, lo entiendo. ¡Ay, pues tienes razón! Ya, fíjate ya. Que yo pensé, ¿a quién conozco más Carmen? Aparte fíjate. De a mi prima, que la tengo siempre en mente, y a mi tía, que en paz descanse, y luego dije, ¿qué más Carmenes hay en mi vida? Y claro, tenemos a Carmerela siempre en mente, siempre presente, pero no la teníamos como asociada a Carmen. Carmen, claro. Es que es muy fuerte. O sea, Rafael, da un concierto en mi honor, se va hasta Santurce, y mis compañeros del alma no se acuerdan de mí. Bueno, esta es perdona. Pues somos lo peor, ¿eh? Somos lo peor. Oye, yo no quiero ser como Calamity Raken, que odia las fiestas populares. Es cierto que yo con el tiempo me he ido volviendo un poquito más Grinch y que nunca he sido tampoco especialmente fan de las fiestas. Sí he sido fan de las fiestas populares porque yo soy muy del populacho y de muy estar en la calle tirada haciendo de todo. Pero, cada vez lo llevo peor, cada vez me gusta menos el calor. Es cierto que la playa es maravillosa, o darte un bañito, mejor dicho, es maravilloso cuando lo tienes cerquita, pero el hecho de hacer una excursión kilométrica, ¿no? hasta la playa, como tenemos que hacer aquí muchas veces para ir a la playa si no tienes coche. Bueno, no sé, a mí... kilométrica, cualquiera diría que tenemos la playa a 8.000 kilómetros de distancia, por Dios. Está lejísimos, perdona, y además... Lejísimos. Tienes razón, sí. Yo apoyo a Raquel. Me estás diciendo... No, es que, te quedas sola, Fernández. Me estás diciendo que la playa de Ariaga está lejos. Bueno, ¿la playa de Ariaga qué playa es la playa de Ariaga? Pero eso qué playa es, playa exactamente. Ni es nada. La playa de Ariaga es una playa. La y playa está de cerca. Es una mierda. La playa de Musquis está relativamente cerca. Tienes el puerto de Ciervana. Tienes 1.000 sitios donde puedes ir a la playa. Sois todos unos grinches. El verano pero bueno, a ver, es... o sea, maravilloso. Lo que es un horror es el invierno y el frío. Yo soy de verano. No. Yo soy de calor. A mí dame calor, dame una media de 25 o 30 grados todo el año y quita esta media de temperatura de aquí de 15 para abajo. Voto yo adoro por el verano. Canción del invierno. Yo adoro el verano, adoro las fiestas populares y ya está. Y punto. Mira, yo soy Team Raken porque soy cada vez más de entretiempo. No soporto el calor, me deja atolondrado más de lo que yo ya estoy de por sí. Es cierto que este verano, si todo va bien, cuando estéis escuchando este programa, queridas oyentas y oyentes, yo estaré en unas islas maravillosas disfrutando de bañarme en el océano y de la tranquilidad y de el relax más absoluto. Pero si no fuera por eso, de verdad que no soportaría el verano. Hay que solidarizarse con la gente que en verano no se va de vacaciones. La gente que en verano tiene que estar en su lugar de residencia o en Euskadi. Y es cierto que está todo como medio cerrado, medio muerto, medio apalancado. Y no estoy nada a favor. Yo tengo la suerte de tener vacaciones durante el mes de agosto, por lo menos en los últimos años, pero he trabajado durante muchos veranos y es cierto que el verano es una cosa un poco como, pues no sé, que te pilla así con el culo torcido y no sabes muy bien si te gusta o no te gusta. Pues tranquilidad, puedes ir a los sitios sin hacer colas, está todo mucho más tranquilo, tienes aglomeraciones. Sí. Tienes que hacer cola en la playa, perdona que te comente. En la playa. Si vas a la playa al fin de semana, vete a la playa los días de diario que estará mucho más tranquilo, claro. Es que hay que saber escoger los momentos y los lugares, no sabéis. ¿Vais? Pero si trabajas como, de lunes como a viernes, todo el resto de la manada, mal. Bueno, la que va a la playa todos los días ahora entre semana. Bueno, no hagáis ni caso porque está, o sea, se le ha ido la cabeza. Haters, o sea, que sois unos haters. No, para nada. Amamos el verano, pero tenemos nuestras reservas. Y eso no quiere decir que no nos gusten las canciones del verano o que nos recuerdan el verano. A mí me gustaría decir que las noches de verano son maravillosas y Carmela sabe que, como fan de las Pink Ladies que somos, las Summer Nights nos traen muchos recuerdos. Y esos amores de verano que todos hemos tenido y que todas hemos tenido, pues es una cosa muy bonita el verano. ¿Qué pensáis de los amores de verano, compañeras? Los amores del verano, yo todavía me acuerdo de mi primer amor de verano no correspondido, que tenía igual 12, 13 años, yo creo que fue la primera vez que supe lo que era empezar a sentir pasión por un hombre. O sea, no se me olvidará en la vida. Y es más, os voy a cuéntanos. Decir una cosa. No hay nada que contar. Pasión por un hombre. Cuéntanos lo de pasión por un hombre. Pero no, yo una cosa os voy a decir, yo pasé muchos, muchos veranos maravillosos en Fuenterrabía, es uno de los recuerdos más, bueno, pero grande, yo creo que pasé ahí desde los 7 hasta los 15 años, entonces cuando tenía unos 12 años, yo vivía en unos apartamentos ahí a línea de playa, en el sexto piso, me acuerdo, y me asomaba a la terraza y me llegaba un olor a colonia que digo, ¿pero qué es este olor a colonia? Estaba como fue una cosa sensorial. Y yo salía al balcón solamente para oler esa colonia. Hasta que un día veo asomar una cabeza y digo, Tate, este es el dueño del olor. Y hasta que un día coincidí en el ascensor con el dueño de ese olor y yo no sabía lo que me estaba pasando, que tenía 12 años. O sea, era un no entender, y yo no he olvidado, se me ha olvidado su cara, pero el olor no se me ha olvidado. Y hasta el día de hoy no sé qué colonia es esa. La he olido en muy pocas ocasiones. ¿Pero que era Baron Dandy, Brumel? No, porque esas las he olido, por desgracia, muchas veces. Y las sigo oliendo. Que desaparezcan, por favor. ¿Pero cómo era ese hombre, por favor? Aparte de su colonia. Maravilloso. ¿Quién es ese hombre? O sea, es que me llegó por su olor. Entonces, yo quiero decir que el verano, no sé si Fernández me va a apoyar un poquito en esto, yo sé que a él le sigue gustando el verano y me parece maravilloso, pero con la estación del verano me pasa un poco como muchísimas, muchísimas otras cosas, que es un poquito la niñez, la adolescencia y la juventud. Ahí es cuando yo por lo menos he disfrutado a tope del verano y el verano es necesario para desarrollarnos nosotros como personas. porque hemos vivido muchísimo, muchísimo dolor. Cuando, ¿quién no se ha enamorado en verano en el típico sitio de vacaciones y luego ya crees que te mueres de verdad porque crees que vas a sobrevivir todo el año escribiéndote en aquella época cartas, ahora vete a saber lo que es, pero bueno, no sobrevive y no pasa nada y no te mueres, pero yo por eso pienso que una vez que ya cumples los 20 y tantos, para mí ya el verano no tiene nada que ver lo que significa ahora que lo que significaba antes. A mí ahora me da exactamente igual que llegue el verano, es que me da igual, paso olímpicamente, antes no me daba igual. Ahora es más fácil, Carmela, porque te sigues por Instagram y, claro, te mandas privados, sí, y es mucho más, puedes enamorar. A ver, yo si tuviera que pensar en una canción del verano por cada vez que me he enamorado, quiero decirte, tendría 5 LPs dobles. No sé. Eres una chica fácil, a ver. No, no, bueno, no sé. Bueno, es muy fuerte esto, ¿eh? Muy fuerte esto. ¿Qué van a pensar? ¿Te has descrito tú? No, si para nada, para nada. Yo tengo la facilidad, eso sí, de dejarme deslumbrar por, no sé si por las colonias, pero sí por los encantos de, pues de la gente maravillosa que durante el verano... Después de tomar los rayos del sol. Exactamente, entonces, pues sí. Cegado por el sol. Si cada noche tienes un amor de verano, pues lo sufres menos, mujer, ¿no? Si es uno cada noche, no son amores de verano, son otra cosa. ¿Qué son? Vamos a dejarlo. Raquel, apóyame. O sea, bueno, a ver, te voy a apoyar. Yo creo que si hubiese tenido un amor cada noche durante mis veranos, pues sería súper fan del verano, pero no ha sido el caso. O sea, yo lo único que he tenido ha sido alergia al sol, problemas cutáneos por ir a la playa, alergias y asma insoportable cuando iba a Laredo por la cantidad de humedad que había y todas esas cosas. Chimpún. Oye, si os parece, volvemos un poco a la parte musical, porque no lo sé, no sé si nuestras oyentes van a quedarse impactadas por nuestras apreciaciones del verano. Yo voy a ir con mi segunda canción de este programa, que os recordamos que tenemos dos programas, pues si os parece poco, nuestro tema del verano, tenemos para dos programas. ¿Qué pensáis, compañeras, de un grupo maravilloso con mucho abanico, mucho vuelo, mucha pluma? Bueno, pluma me refiero a, bueno, sí, en general, lo comía, vamos, lo que estoy diciendo. Disco Ibiza, lo comía. Disco Ibiza, lo comía. Moda Ibiza, lo comía. ¡Uy! ¡Está Antonio por ahí! ¡Uy! ¡Oigo Antonio! ¡Antonio! Que, o sea, ¿qué vamos a pensar de ese grupo? Es que no, yo creo que ese grupo se merece un programa en sí. Haremos un programa dedicado a lo comía, exactamente. Me alegra mucho que pongamos una canción de ellos, pero yo de aquí ya emplazo a que debemos hacer, se lo debemos. Lo comía es un grupo maravilloso que a mí por lo menos me ha marcado muchísimo y me muero de ganas de escuchar una canción suya. Pues vamos con Disco Ibiza, lo comía. Chicha Ibiza, loco mía. Loco mía, get your body groovin', ain't nothing to do but let your body do. Get it? Loco mía, get your body groovin', now my niggas will be groovin' till they see that you get down. Y después de escuchar este súper temazo, os voy a confesar que, bueno, a ver, yo también he tenido buenos momentos en verano. Sí, también he tenido recuerdos bonitos de infancia, un montón de cosas, aparte de alergias y problemas del sol. Y bueno, pues uno de mis mejores recuerdos ha sido cuando ya he cumplido los 18 años y, bueno, pues me iba al piso de mi aita en Laredo, me llevaba dos o tres amigos y realmente me llevaba, éramos unos 14 más o menos, que dormíamos, pues bueno, no sé, incluso hasta en el balcón. Bueno, una época guay porque al final, pues bueno, pues empiezas a tener un poco más de libertad, de autonomía, eres un poco más mayor, solo un poco, porque con 18 ya me diréis. Pero bueno, la verdad que lo pasábamos muy, muy bien y aunque Laredo, la nuit no sea mi sitio preferido para ir de fiesta, pues con esa edad y con todo el tropel que íbamos, lo pasamos fenomenal. Y una de las canciones que tengo grabada en la memoria de aquella época, bueno, y el sabor de los orgasmos, tan orgasmos me refiero a la bebida orgasmos. No vayas a pensar, mentes calenturientas, que estoy hablando de lo que no es. Ya podía haber sido, pero no, era la bebida. Bueno, el caso es que, bueno, la canción es la de Ritmo, ritmo de la noche. ¿Qué os parece? ¡Qué maravilla! Maravillosa. Maravillosa. Mal grupo, buen gusto. Buena pregunta, pues no tengo ni idea, la verdad. O sea, yo me quedo con la canción, ni idea. Me encanta. Si lo queréis buscar y luego me lo decís, pues me parece. Le hemos buscado ya, no te preocupes. Opción. El grupo se llama Mystic. Mystic. Ay, como mística. Sí, igual. Mystic es como mística o como un bar de estos de cualquier pueblo, que siempre hay un bar en cualquier ubicación o localidad que se llama Mystic, que siempre suele ser un cuadro. Donde siempre te dan unos orgasmos. Me gustaría ir. Unos orgasmos maravillosos, Raquen. Los orgasmos de Raquen en verano vienen pero con licor de melocotón. En Laredo. Licor de melocotón con cas de limón, sí. Madre, yo también bebía orgasmos, pero aquello era... eso era malísimo para el estómago, ¿no? Uno estaba bien, después el segundo ya era como, por Dios, estoy empalagado, perdido. ¿Podemos decir, Raquel, que tú eras multiorgásmico? Sí, podemos decir. Bueno, pues... por lo menos en Laredo y en verano era multiorgásmico. Bueno, pues chicos, eso que ganamos. Si os parece, vamos a escuchar Ritmo de la Noche de Mystic, que no sé qué ha sido de este grupo. No sé si esta gente sigue viva o incluso si sigue haciendo música, pero nos acompañó durante un verano y nos ha dejado un temazo que queda para el recuerdo. Así que adelante con el Ritmo de la Noche. Seguimos con Carmerela y te tengo que decir, Raquen, que mi canción elegida, mi segunda canción, tiene un tono un poquito parecido al tuyo. Mi canción es de 1993, no sé si tú te perdiste esta canción, Beck, porque estabas en Ohio en esa época, pero es creo que en Ohio pasó de todo. Esta canción, yo creo, estoy convencida de que llegó hasta Ohio. Esta canción se llama What is Love, de Hathaway. Me encanta. Ay, yo ¿qué creo puedo que sí. decir de esta canción? Es que para mí no solo se puede quedar en la canción del verano, para mí es que es una canción emblema de una época, de un sentido de vivir, de una forma de ser de los 90 y los 2000. Esta canción es una preciosidad de canción, con un sentimiento, es que un instrumento, no sé, es que no tengo palabras, a mí esta canción me mata, casi se me salen las lágrimas cuando escucho esta canción de los recuerdos que me trae. Así como ya os he comentado antes que yo de los 15 a los 18 era hiper rockabilly, esto ya me pilló de los 18 a los 24. Y Carmela ya dejó de ser un pelín rockabilly porque se convirtió un poco en bailarina de podium en las discotecas. ¿Qué me dices? Carmela Gogó. Carmela Gogó. Gogó en Pachato Revieja. Sí. ¿En serio? Por favor, me tienes que firmar un autógrafo. Sí. Bueno, ¿qué os puedo decir de esta época? Es que no fallábamos. Mis amigas y yo éramos todos los veranos como Tony Manero y su grupo Divinas, o sea, igual como dos horas tardábamos en prepararnos. Íbamos guapísimas y nos pasábamos toda la noche bailando en el podium. ¿Y qué es lo mejor del caso? Que íbamos hasta con guardaespaldas, porque el padre de una de las amigas hacía de guardaespaldas nuestro. En serio, además es que el tío era tipo Dwayne Johnson, La Roca. Entrábamos todas las noches gratis, porque evidentemente el espectáculo que montábamos ahí en el podium era impresionante. Pero ¿qué es lo que más daño me hacía? Que todo el mundo se pensaba que estábamos pasadísimas de droga. Os lo juro, o sea, es que yo creo que todo a nuestro alrededor estaba lleno de droga y nosotras éramos las únicas que pasábamos del tema, que no nos enterábamos de nada. Estábamos toda la noche a agüita y la droga nuestra era escuchar canciones y bailar. Los veranos que yo he disfrutado ahí, es más, o sea, uno de los veranos conocí un amor, otra vez no correspondido, pero cuando volví al final del verano y volví a Bilbao, lo pasé tan mal, que me acuerdo unas navidades, la que monté en casa, digo, es que me tiro por el balcón si no me dejáis ir a Torrevieja. Me cogí el autobús, me fui a Torrevieja y el mal ahora, porque yo creo que el castigo me salió urticaria, lo pasé fatal, frío, no vi al amor ese maravilloso de mi vida, así que borro ni cuenta nueva. Pero esa canción, no me digas que no es maravillosa, es increíble. Un hitazo. Espero que la disfrutéis, ahí va, pincharla por favor, What is Love, Hathaway. What is love, baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Oye, ¿pensáis que Carmela se drogaba realmente? Venga. No, la sabes que no. ¿Sabes oyentes, que no? Oyentas. O sea, no me ventas en este embolado, sabes que no. Yo soy una chica buena de los años 50. O sea, lo tengo clarísimo. Pero no tienes ningún vídeo, ninguna foto de aquella época de podiums, Carmela. Queremos ¿yo? Ver ese. Miles, miles. Yo, miles, maravillosas, Jolín, por supuesto. Pues, era la época de las fotos, a ver, ¿cómo se dice? Es que se me ha olvidado en castellano, developing, ¿cómo se hace? Pues las... Papel. ¿Cómo se dice? Pues revelar. Eso, revelar, gracias. Pues las revelabas, así que yo tengo un pedazo de álbum debajo de la cama, que una de mis amigas sabe que si me pasa algo algún día, lo primero que tiene que hacer es ir debajo de la cama y quemarlas. O sea, sí. Pero primero la saca debajo de la cama o lo quema con la cama y todo. ¿Cómo hace? Bueno, mujer, si quieres dejárnoslo y te lo custodiamos sin problema. No, ya está adjudicada. Una persona sabe lo que tiene que hacer. A mí si me pasa algo el día de mañana, esas fotos no pueden salir a la luz del día. Por favor, pero queremos... Bueno, pero sonoro puro, ¿no? Yo no pero seré que... rica, pero fotos tengo, vamos. Pero queremos verlas, pero... Yo creo que Carmela, si publica esas fotos, podría ser un boom a la altura del libro de Madonna, aquel. ¿Cómo se llamaba aquel libro? Sex. En metálico todo. Yo publicaría las fotos de Carmela. Yo en oro, en oro puro. Oro puro, oro. Yo en oro. Madre mía. Bueno, una cosita. Antes de pasar a la siguiente canción de Fernández, tengo que decir que Hathaway para mí es la canción del verano, pero por favor, no nos olvidemos de Chimo Bayo. Chiquitam, chiquitam, chiquititam, tantam. Yo también le vi Santurce, por cierto. Me encanta. La canción de Snap, Rhythm is a Dancer, bueno, maravilla. Otra. Bueno, es una maravilla, eso sí que es oro. Eso sí que es qué oro. Qué veranos de discoteca maravillosos. Bueno, en fin, olvidemos. Bueno, vamos con las fiestas populares, es que tú te crees... ¿Ves, Raquel? Si tú también has ido a fiestas populares y tú eres muy del populacho también. No te creas, yo me escapaba. Te escapabas. No te iba a preguntar dónde. Vamos con la última canción de este programa. A la discoteca. La de Fernández y a ver qué sorpresa nos trae. Venga, Fernández. Pues yo he elegido una canción de un cantante recientemente fallecido que... se hizo famoso por un anuncio de Levi's en el que se quedaba, iba a una lavandería y se quedaba en gallumbos porque metía los pantalones a lavar y que a partir de ahí se hizo famoso y como el chico estaba tremendo, lo ficharon para un disco, nada más y nada menos que le patrocinó Madonna. Madonna. ¿Sabéis de quién estoy hablando? Por supuestísimo. De Nick Cayman. Sí. Claro. Y si estamos hablando de Nick Cayman, pues evidentemente estamos hablando de I Promise Myself, que es un temazo que me recuerda mi época de adolescente con ese vídeo maravilloso en el que él salía descamisado a la mitad del vídeo y las hormonas florecían por todos lados. Yo no me acuerdo de nada de eso. Pero ¿no acuerdas de nada de es eso? Es que no soy tan mayor como vosotros. Pues te pillaban en plena adolescencia también a ti, ¿eh? No recuerdo. Ah, qué va. Pues eso. Nick Cayman, pero Nick Cayman, ¿qué relación tenía con Madonna, Nick Cayman? Se rumoreó pues durante un tiempo que estaban liados y y que por eso no le patrocinó un disco, sino que le patrocinó los dos primeros discos, donde tuvo más de un éxito, aunque aquí, por lo menos por estos lares, lo que más sonó fue el I Promise Myself. Eso, se rumoreó durante un tiempo que estaban liados y tal, pero no. A mí también me han querido patrocinar un disco y afortunadamente para todo el mundo dije que no. Gracias a Dios. Así que vamos con... ¿Pero fue Madonna? No lo voy a decir porque es una personalidad muy conocida de este país. ¿Carmen de Mairena? No, y no es José Luis Moreno. Así que vamos con I Promise Myself. I promised myself, I promised I'll wait for you, the midnight hour, I know you'll shine on through. I promised myself, I promised the world to you, I gave you Bueno, y después de este temazo, y que nunca sabremos si realmente Madonna estuvo liada con este señor o no, o era todo un embolao. Chicos, ¿pensáis que somos un poco abuelos cebolletas y abuelas cebolletas hablando de anécdotas del verano? Súper para nada. ¿No? No, para nada, ¿pero por qué? Porque estamos hablando como cuando éramos adolescentes, cuando éramos jóvenes. Sicilia 1900. Bueno, a mí sinceramente me encanta escuchar a los señores mayores de 70, 80 años hablar de su juventud. A mí me fascina. O sea, me fascina. A mí me encanta oír cualquier batallita de los años 50, 60, 70. Entonces, ¿por qué no? Solamente espero que los chiquillos de ahora pues les encante escuchar cómo era la juventud de los 80 y en los 90. Igual que a mí me gusta escuchar de la época antigua, ese ciclo de la vida. Entonces, fíjate que ni se me había ocurrido pensar que estamos de bolletas, para nada. Estamos no. contando experiencias maravillosas que se han quedado ahí, que son parte de nuestra vida. Estamos creando recuerdos, memorias y las mismas memorias que van a tener los chiquillos de ahora. Entonces es maravilloso. Sí, porque además los jóvenes de ahora y del futuro escucharán nuestras anécdotas sobre las hormonas de David Fernández, los podiums de Carmerela, los orgasmos de Raquen. Multiorgasmos. Y bueno, las aventurillas de una noche de David Alday. Entonces, bueno, viva el verano, a pesar de todo, ¿no? De las reacciones alérgicas, del calor sofocante, de todo. Viva nosotros y vivan las canciones que hemos seleccionado para este primer programa. ¿Cómo os despediríais de este primer programa, chicos, antes de pasar a dar paso al segundo programa? Yo voy a decir una de mis frases. Quiero dejarlo así y nos despedimos. Las canciones del verano, chicos, chicas, generan recuerdos. Nos hacen bailar, nos hacen enamorarnos. Y espero, de verdad, que siga habiendo canción del verano para todas las generaciones que están por llegar. Amén. No sé qué más añadir. Raquel, ¿tú qué añadirías? Yo diría, chico, chica, baila conmigo. ¿Qué os parece? ¿Quién es? ¿Quién cantaba eso? No sé qué canción del verano. No me acuerdo. Pero no sé si era en verano o era en invierno. Bueno, ¿no pensáis que Georgie Dan realmente era un sex symbol? No. ¿Next? ¿No? No. Por Dios, no. Hombre, tenía cuerpazo, ¿no? No, jamás en la vida. No. Bueno, a ver. Pelazo sí, cuerpazo no. ¿Pero Georgie Dan está vivo todavía? Sí. 80 pero... años, nació. ¿80 años? Tiene 80 años, sí. 80, nació en 1940, o sea que sumad. Ay, perdón, Juan Magán. Ah, mira. Bueno, pues con este tono agridulce nos despedimos en este primer programa de las canciones del verano y regresamos en el próximo programa para daros un poquito más de verano, daros un poquito más de música, un poquito más de alegría y un poquito más de recuerdos. Así que no os perdáis la segunda parte de este especial veraniego. Huemaníacas y huemaníacos, nos escuchamos en verano. Got radioactive blood. Can't sleep from a thread. Take a look over here. There goes the Spider-Man. In the chills of the night, I'm the scene of a crime. Like a streak of light, you rise in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Look out, here comes Spider-Man. Look out. Let's go. it's a great big bang up. Whenever there's a hang up, you find a spider there.